Recientemente fue descubierto por primera vez Indus Walekli en las aguas del río Chongcheon de Corea, lo que atrae la atención del círculo académico. Este pez omnívoro de agua dulce y fría vive distribuido en el río Amur de Rusia y los Amnok y Tumán y los embalses de las zonas septentrionales de la República Popular Democrática de Corea. Su aparición en las aguas del río Chongcheon tiene gran significado académico y económico. Ahora se toman las medidas necesarias para proteger el pez.